El estimado mariscal Kim Jong-un recibió un mensaje de consuelo que le enviara en fecha reciente Abdelaziz Bouteflika, presidente de la República Democrática Popular de Argelia. El remitente expresa al mariscal un profundo sentimiento de consuelo, la entera solidaridad y compasión en nombre de su gobierno, pueblo y en el suyo propio, en relación con que la zona septentrional de la República Popular Democrática de Corea sufrió muchas pérdidas humanas y materiales debido a la inundación. También envía una profunda compasión a los familiares de los muertos por conducto del estimado mariscal y rinde a este la más sublime consideración.